Y hay una temperatura aproximadamente de 24 grados. Estamos acá cómodamente instalados en el primer piso del condominio Bristol, donde habitualmente solemos parar cada vez que venimos a transmitir uno de los partidos de la Liga Nacional, sea de Peñarol o sea de Quilmes, muy bien acompañado con cuatro señoritas que están trabajando mucho, y las cuales nos hemos enterado bastante de su intimidad. No las vamos a contar al aire en este momento, porque seríamos poco caballero, pero la verdad que estamos pasando una linda mañana entre lo que es armar el programa de radio y el trabajo, y enterarnos de algunas cuestiones que no tienen que ver con el básquetbol, pero que sí tienen que ver con la vida misma. Gran victoria de Peñarol en la noche de ayer, que le ganó a Regatas en el Once Unidos. Recordemos que Peñarol está jugando en el Once Unidos porque está el polideportivo ocupado por Extravaganza, por Flavio Mendoza, y está jugando de local en el Once Unidos, donde lo hace habitualmente Quilmes de Mar del Plata. Buena cantidad de público, como habitualmente presenta, buena victoria frente a Regata, 79-73, lo mismo Sionista, que le ganó a Lanús 92-77, y Gimnasia de Comodoro a Olímpico 95-82. Matías Traverso está del otro lado ya. ¿Cómo le va, Gallego? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Me contaron que anda medio enfermito. Un poco resfriado, fiebre. ¿Qué pasó? Nada más que eso. Un resfrío, nada más que eso. Y ya pasará. Bueno. Los cambios de clima, Gallego. Los cambios de clima. Cambio de clima. Bueno. Gran victoria de Peñarol. Sí. Decía en el arranque, Mati, 79-73. Un Once Unidos que no estuvo colmado, pero había buena cantidad de público. Una gran actuación de Leo Gutiérrez. Un Peñarol que viene con un envión de la Liga de las Américas muy bueno. Que había tenido ya un repunte basquetbolístico ya en la Liga Nacional, aquel partido con el famoso doble de Palomita y de espalda de Ale Díez, la gran victoria 81-79 ese día, tres partidos muy bien jugados en la Liga de las Américas, viaje en el medio, Peñarol bien y le gana a Regata 79-73. Una vez más, con el esfuerzo de los jugadores, se tira por tierra aquello de que hay tantos partidos, los jugadores cuando juegan bien y meten la pelota, independientemente del cansancio, vuelven a tener buenas actuaciones, y Peñarol vuelve a ponerse como gran candidato, como gran favorito en esta Liga Nacional. 20 para Leo Gutiérrez, en tranquilidad. Sí. Y sabemos que cuando Peñarol se sale del libreto o no es el Peñarol tradicional de los últimos años, empieza a malhumorarse y todo eso se trasluce en su manera de jugar. Ayer se vio a un Peñarol tranquilo, que hizo una muy buena defensa, que naturalmente Leo Gutiérrez cuando juega bien descomprime y mucho, pero tomando como referencia lo que se vio en el juego y después leyendo la planilla, todos aportaron algo. Hubo mucha rotación, salvo alguno de los pibes que no le tocó ingresar, pero de los que juegan habitualmente, de las fichas mayores que juegan habitualmente en Peñarol, todos aportaron algo. Tal vez solamente entraron en doble dígito de puntos los tres jugadores más importantes en cuanto a fichajes nacionales, sin tener en cuenta el caso de Giddens, que se dedicó a jugar al básquetbol ayer y no abusó de su lanzamiento. 11 puntos para Bocia, 7 para Gabriel Fernández, bueno, 13 para Leiva y los 20 de Leo. Me quedó esa sensación al verlo por la tele, que a partir de una muy buena defensa, descomprimiendo el juego en ataque en ciertos momentos en Leo Gutiérrez, y con aporte de todos los jugadores, porque Ale Costa aportó lo suyo, desde la base entró Alejandro Díez y también hizo lo propio, Mazzarelli con buenos porcentajes en sus lanzamientos tuvo una noche interesante, Gabriel Fernández del banco aportó puntos, el ingreso de Giorgetti le dio energía en defensa y muchos rebotes al equipo de Tulo Rivero, y así Peñarol va forjando lo que supo ser en algún momento. Estas siete, de las siete salidas, las cinco victorias que cosechó en calidad de visitante y la clasificación en la Liga de las Américas, y lo hablábamos con Leiva hace muy poco tiempo, lo pusieron muy bien a Peñarol, porque te acordás que le preguntábamos a Leiva qué es lo más importante que se traen, y Leiva decía algo así como que empezaron a encontrarse otra vez en su estilo de juego. Y el Peñarol que se acostumbra a ganar empieza a ser ese Peñarol complicado para cualquier equipo, pensando, falta mucho para que termine la fase regular de la liga, pero naturalmente pensando en los playoffs. 27 puntos para Pablo Quinteros en el equipo de Regatas, 12 para Joaquín Rolli, 5 rebotes, una irregular actuación de un equipo de Regatas que padece muchos lesionados, que ayer no pudo contar con el Pibe Arengo, que era el sustituto que se lastimó jugando unos minutos antes. Tampoco puede contar con Hernando Salles, que tuvo aquel esguince de rodilla de partido televisado frente a Atenas de Córdoba, ni con Fernando Ariel Marala. Y me contaban, allegados a Regatas, que están estudiando la posibilidad de meter algún recambio, o por lo menos traer algún sustituto para la Liga de las Américas, ya que tienen un plantel muy corto. Así que no sería nada raro enterarnos por estos días de algún recambio en el conjunto de Regatas, ya que si bien los dos jugadores se están recuperando a la baja del Pibe Arengo, está jugando con un solo base, ayer tuvo que reemplazarlo Vieta a Hobson, y también están faltos en la posición del 3-2 y por eso estarían buscando un reemplazo. Bueno, una gran victoria del Sionista. Malara viajó, Gallego, con el equipo. ¿Cómo? Malara viajó con el equipo. Malara viajó, Salles no, se quedó en Corrientes. Así que vamos a esperar a ver qué hay. Recordemos que la llegada de Malara, uno de los grandes objetivos que tenía Regatas era completar el plantel a partir de la salida de Malara de Atenas de Córdoba, y además fortalecer su plantel en cuanto a cantidad de fichas, pensando en la Liga de las Américas, que para Regatas es muy pronto, porque pasa el fin de semana que no llega. Se juega el grupo C y que ya tiene itinerario, y lo vamos a repasar más tarde. El grupo C se juega el fin de semana que viene, el último fin de semana de enero de este 2015 y los dos primeros días del mes de febrero. Es muy poquito tiempo. Tal vez Regatas parece que no llega Malar, y que por eso o Salles, y entonces van a tratar de meter un cambio. Bueno, una bandera de los jugadores antes de comenzar el partido, algo así con una leyenda que decía Juntos por la Liga, estaba el símbolo de la Acción de Jugadores, en el mismo momento que se estaba llevando a cabo una reunión entre la ADC y la ADJ. Por eso ya está con nosotros Sergio Guerrero aquí en el hotel, a quien le agradecemos que se haya llegado, y en un ratito nomás vamos a empezar a charlar con él. En una cancha donde estaba la gente de Atenas de Córdoba, y donde el plantel de Atenas de Córdoba fue muy bien tratado, su presidente Felipe Lava, que estaba Álvarez también, donde la voz del estadio de Peñarol de Mar del Plata pide un aplauso por a la gente de Atenas por haberse solidarizado justamente en el conflicto de Leo Gutiérrez y de Martín Leiva. Gran victoria de Peñarol, 79-73, ganó Sionista, 92-77 frente a Lanús, con otro muy buen trabajo de Darren Phillip. Parece que Sionista empieza a encontrar de a poquito el rumbo, 25 puntos, 10 rebotes. Nos alegramos mucho de la vuelta de Cantero, al buen nivel de juego, 13 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias por el lado de Lanús, 20 puntos para Camote Griffin y 26 para Lorenzo Güey. Y nos queda un partido. Sí, se queda corto Lanús con el plantel, teniendo en cuenta que a la baja de Pinera se le suma la Dorresta y se le suma la salida de Forastieri, y jugar con 6 fichas mayores a este nivel es algo similar a lo que hablábamos hace unos días, por más que dentro de esas fichas mayores se encuentren los 3 extranjeros. El caso de Wade y el de Griffin, el de Hassan Essen es diferente, porque está recién ahora entrando dentro de la dinámica del equipo, y teniendo en cuenta la cantidad de jugadores y la cantidad de fichas que tiene Sionista, inclusive es muy difícil competir. Me pensé, viendo la planilla, que iba a encontrar a jugadores juveniles con más cantidad de minutos, porque en definitiva esa fue la apuesta, no contratar a jugadores en los lugares de los que se fueron por parte de la dirigencia de Lanús para darle minutos a los pibes, pero Gabo jugó un minuto 37, Marinelli minuto 05, el que más jugó fue el pibe Gramajo con 8 minutos, y Diego Manuel García Pena, que jugó 9 minutos. Después es un plantel que termina siendo corto, teniendo en cuenta la presencia de Pinera en el juego de ayer. Sandrini, finalmente, Jeremías no pudo jugar en el equipo de Sebastián Esberiza, que ganó 92-77, Gallego, y nos queda la última gran victoria en la jornada de ayer, que la consiguió Gimnasia de Comodoro en calidad de local, 95-82 sobre Ciclista Olímpico de la Banda. Con 20 puntos de Nico de los Santos, que está teniendo una buena temporada, 4 asistencias para él. Buen trabajo de Federico Aguerre, que la viene rompiendo y ha adquirido un nivel importante en esta competencia, 21 puntos, 6 rebotes. Y otra vez el viejo Sam Clancy, con 15 puntos y 11 rebotes, doble figura para el equipo de Gonzalo García, que va a ser uno de los asistentes de Sergio Santos Hernández en la selección argentina. 20 puntos y 14 rebotes para el gran Lee Robert en el conjunto de Olímpico, que vuelve a pelear, que vuelve a darle batalla a otro equipo importante, pero que no le alcanza para ganar. Además suma 18 de Brusino. No fue buena la salida de Olímpico en la ruta, ya que arrastra derrotas con Boca, con obras sanitarias y ahora con Gimnasia de Comodoro. También hubo TNA y esta noche 4 partidos, pero si te parece vamos a hablar con Sergio Guerrero. Dale, atentamente estaremos escuchando. Bueno, y una cosita que quería decir del partido de ayer, mientras, esto no terminé de redondear antes, mientras se estaba llevando a cabo una reunión para bajar los decibeles y para, como se dijo después en el comunicado, empezar con una vocación de diálogo, había un clima bastante hostil en la cancha contra la Asociación de Clubes. Me parece que el momento, no solamente de los dirigentes que estuvieron reunidos ayer, o de la mayoría de los clubes y la Asociación de Jugadores, sino de todos los clubes y la Asociación de Jugadores, de encaminar el tema para que no se desmadre, para que no haya actos de violencia, para que la gente de la Asociación de Clubes pueda venir a Mar del Plata tranquilamente, porque hay gente de la Asociación de Clubes trabajando en Mar del Plata, viviendo en Mar del Plata y trabajando en la Asociación de Clubes, mejor dicho, y me parece que no tiene nada que ver con lo que queremos fomentar, que es que el básquetbol sea un espectáculo, que no sea una cosa de revancha permanente y de hostigación permanente. Nosotros estamos desde este lugar, siempre estamos totalmente en contra de esas manifestaciones, así que ojalá que se puedan caminar eso y que aquellos no piensan igual que otros, que bueno, de alguna manera se puedan ir acercando y para que sea mejor la convivencia. Pero muchísimas gracias por venir, gracias por acercarte, estuviste la mañana ya haciendo tu actividad física, a pesar de que anoche seguramente llegaste tarde o muy temprano de la mañana, pero acá estás, gracias. Gracias Fabián, buenos días. Sí, a la mañana arrancamos temprano con un poquito de natación. Te felicito por el look marplatense que tenés, radial y marplatense, que siempre te ven con saco y corbata y ahora te veo con un buen short, una remera muy playera, sí. Y ojotas, así que me parece que está muy bien. Ojotas blancas, perfecto. Bien brasileño. Combinado, igual siempre como siempre. Muchas gracias. Bueno, Fabián Borro, Gerardo Montenegro, el gringo Pelusi, vos... y Chávez con Carlos Montesano, Michael Estura, bueno, contanos cómo fueron esos primeros pasos, digo, el encuentro en sí, los primeros momentos, porque venía de una situación muy tensa hasta ese momento. Sí, en realidad, bueno, vamos a arrancar tal vez por el final. La reunión en sí fue muy positiva, nos parece a nosotros, creo que a los chicos de la asociación les pareció lo mismo. Arrancamos hablando específicamente de que queríamos dejar en claro que nuestro espíritu era del diálogo, que en realidad siempre lo estuvo, porque, bueno, más allá del conflicto en el que probablemente después nos focalicemos un poquito más, reuniones y charlas con la Asociación de Clubes había habido hasta el 23 de diciembre, después estalla esta situación, pero bueno, el diálogo estaba, obviamente que ahora es mucho más formal, ayer fue una reunión mucho más formal, y bueno... Como te digo, se arrancó con la idea de decir todo lo que tuviéramos que decirnos de ambas partes, de mostrarnos y marcarnos todas las visiones distintas que podíamos tener de un lado y de otro, hasta si se quiere de nuestro lado con anterioridad a haber asumido como conducción, sino cuando éramos tal vez un movimiento y en algún momento la Asociación de Jugadores planteó que no éramos autoridad. Pero bueno, por eso te digo, se habló de todo. Tratamos de sacarnos todas las dudas, todas las espinas, y de ahí en más, siempre con el espíritu de construir y de avanzar, creo que llegamos a conclusiones buenas, en principio, y compartimos muchas cosas. Es decir, me parece a mí, el eje del conflicto que se suscitó desde el 26, 27 de diciembre hasta ahora, el eje y el inicio del conflicto, creo que es compartido por la asociación. Es decir, hay manifestaciones de jugadores que atentan contra la honorabilidad de una persona que precisamente es el presidente de la asociación y contra la transparencia de la organización y de la competencia. De ahí surge el conflicto. Después se trata de correr el eje. En algunos casos, me parece a mí, por mala información, en otros casos por desconocimiento y en otros casos por algún interés, de empezar a discutir si la aplicación, si la multa es mucha, si la multa es poca, si el código estaba vigente, si se puso un día antes, un día después. Y en realidad lo que tendríamos que haber discutido es que esas declaraciones fueron fuera de lugar y fueron inapropiadas e injuriantes. Después, todo lo demás, hay recursos, hay órganos, se puede discutir. Me parece, por ejemplo, dentro de las cosas que se hicieron en este poco tiempo, se hizo una modificación de estatuto donde aparece un órgano, el famoso Comité de Presidentes, que no existía, que se le da atribuciones específicas que en cierta manera controlan y acortan la potestad del presidente en esa figura del unicato, de que puede tomar todas las decisiones, que ese comité de presidente, que es el artículo 16 bis que se puso en vigencia, administra y toma decisiones acerca de la competencia, acerca de los contratos de la asociación, acerca específicamente ahora es el tribunal de alzada de los casos de la aplicación del código de ética. Quiere decir que estamos en una organización mucho más participativa, con apertura, con donde los clubes pueden sentarse y explayar y manifestar sus desconformidades, su discusión, sus cosas que le parecen bien, sus cosas que le parecen mal. Lógicamente que hay cosas para corregir, que somos conscientes que se pueden modificar y cambiar cosas, pero todas en un marco de diálogo, puertas para adentro, teniendo como muy claro la idea de cuidar el producto y jerarquizar la liga. Entonces, si ese es nuestro principal objetivo, no se puede permitir declaraciones que atenten contra el producto. Si hay observaciones para hacer, hay organizaciones, está la Asociación de Jugadores, hay canales, se pueden plantear. Si un jugador se siente que tiene alguna cuestión específica, lo tiene que canalizar, que es lo que hablamos de ayer, lo puede hacer, nunca se puso en discusión eso. Lógicamente, después una opinión es una opinión, pero si hay un hecho formal, específico, concreto, el jugador tiene su canal. Y los clubes, por supuesto que tienen su canal. Es decir, que aquellas cuestiones que hacen a que un club se vea perjudicado, maltratado, o la situación que piense el club que sea, el presidente del club, obviamente, que tiene el canal, y la asociación es la asociación de clubes. Y los jugadores tienen su organización para manifestarse. Tratemos de cuidar el producto, esa es la cuestión. Y el motivo de la sanción, no tenemos que correr el eje, el motivo de las sanciones fueron, como te dije, declaraciones agraviantes contra una persona y contra la transparencia de la competencia. Después ha habido muchos ejemplos de opiniones y que no fueron en absoluto analizadas, si se corría aplicada, si se... Nada, hubo muchos jugadores que dijeron, me gusta jugar más de una manera, más de otra, me gustaba jugar en pareja, viajo mucho, viajo poco, viajo mal. Bueno, tratemos, nuestra idea es que esas cuestiones se canalicen a través de la asociación, que es lo que hablamos ayer, de la asociación de jugadores. Sergio, está claro que el tema de, básicamente, de Leo Gutiérrez, más que eso, por encima del de Martín Leiva, eso está fuera de discusión. Lo de la declaración agraviante, Leonardo Gutiérrez de alguna manera manifestó su disculpa a través de este programa y después no sé si lo hizo en un descargo con el tribunal. Yo separo las cosas porque después se desmadró todo. O sea, primero fue ese tema puntual y me parece que no corresponde ni hacia la figura de Fabián Borro ni hacia la figura de ningún otro dirigente de ningún otro club, de parte de ningún protagonista. Me parece que tampoco tiene que haber de dirigente sobre dirigente, de periodista sobre dirigente, de árbitros tampoco, menos hubo épocas en que los árbitros, los dirigentes maltrataban públicamente a los árbitros. Me parece que eso está bien y puede ser un código de convivencia, un código de conducta. Me parece que está correcto y está muy bien aplicable las sanciones. El tema es comunicarlo. O sea, me parece que la misma falencia que hace un tiempo les marcábamos o reclamábamos, me parece que sigue pasando. Me parece que este diálogo que arranca ahora y que puede ser muy productivo y que está buenísimo para bajar los decibeles, y por el cual nosotros también en algún momento pedimos bajar los decibeles, porque estamos todos en el medio de esto y en el medio de una discusión que no tiene ya ningún sentido, porque nadie se va a acordar qué fue o quién fue el que tiró la primera piedra, sino que ya en un todos contra todos eso se pierde. Yo digo, el aprender a comunicar todo, el aprender a comunicar el código de ética o el de convivencia o el de conducta, el aprender a comunicar esto que nos acaba de contar el Tribunal de Alzada, que es de presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que ese es el paso que hay que dar para tener mayor calidad y mayor transparencia. Nosotros ayer hicimos en esta mesa una la parte que nos corresponde de la autocrítica y en cierta forma lo vemos desde el punto de vista que tuvimos un montón de tiempo de trabajo, muchos meses de recorrer el país, de reuniones, qué se estaba haciendo, qué se estaba haciendo, se estaban discutiendo todos estos temas, jugar más, mejorar los contratos de televisión, el jugar entre las fiestas o no, el código de ética, el registro de agentes, la modificación de estatuto, todas las cosas que se vinieron planteando, nosotros asumimos y a los 20 y 25 días iniciaba la competencia, el FICTURE. Entonces, tuvimos que, eso lo teníamos armado, lo lanzamos, tal vez sí, probablemente con esa falta de comunicación. Largamos todos los cambios, con la competencia iniciada y con, a hoy, 5 meses. Entonces, sí, es lógico que se empiecen a, tampoco pensábamos que se iba a poner en vigencia el Código de Ética el 23 y vamos a estar discutiendo cuándo saltaba la primera cuestión, probablemente de acá hasta que se vuelva a aplicar van a pasar 5 años y ojalá que eso pase. Así, tampoco nos imaginamos que a los 3 días íbamos a tener una bomba de este tipo. Entonces probablemente hubiera generado que se publicaba, se ponía en funcionamiento, íbamos a hablar con los integrantes, se podía discutir, ayer quedamos en por ahí, se puede plantear para la próxima asamblea hacer algunas modificaciones, algunas escalas en cuanto a las penalidades que hablábamos con Montesano. Pero bueno, se puso en vigencia de los 3 días, teníamos un primer caso para analizar, que como vos marcabas en el inicio de la nota, está demostrado con lo que pasó ayer, que genera un clima que no es el que nos conviene a ninguno, no solamente a los dirigentes, no le conviene al público, no le conviene a los periodistas, no le conviene a la competencia, que haya un clima hostil por una discusión que no debió haber sido. Es decir, si el jugador tiene alguna situación para plantear, tiene su canal. Si el club tiene alguna situación para plantear, tiene su canal. Hacia afuera, tratemos de cuidar el producto y tratemos de cuidar el mejor clima. Como vos decís, lo de anoche queda manifestado que esas declaraciones llevan a un clima que no es el que pretendemos para la liga. Entonces están inapropiadas. ¿Por qué, por ejemplo, en ese momento no se lo sancionó Domingo Robles? Porque es un presidente. En realidad es un presidente. No es el mejor camino hacer declaraciones públicas, lógicamente. Pero él es un presidente. Es el presidente de una institución. Los reclamos que tengan que ver con las cuestiones políticas, me parece que los hace el presidente. Los reclamos que tengan que ver con situaciones de jugadores, de juego, de clima, de si hace calor, si juego con calor, si juego con calor, si juego mucho, si juego poco. Esos reclamos que tienen que ver con la forma de jugar y que afectan específicamente a los jugadores, es lo que hablábamos ayer. La asociación de jugadores dejó muy clara su postura. Nosotros no nos vamos a meter en cuestiones que tengan que ver con la política institucional al C-Club. Nos vamos a meter en las cuestiones que tengan estricta vinculación con las cuestiones fundamentales de los jugadores. Eso está claro, pero yo te decía, por ejemplo, en las declaraciones de domingo no las hizo en el ámbito de la asociación de clubes, las hizo por fuera. Y entonces pregunto, ¿el código de ética para los presidentes no corre? No, sí, puede correr, pero tampoco hizo hizo un análisis, si se quiere, político de una situación. No injurió ni puso en tela de juicio la honorabilidad o la transparencia de una competencia. Él observó situaciones públicamente, no las hizo así internamente. No hay ninguna nota de ningún club diciendo no me gusta la Liga de Desarrollo, no la voy a jugar, o no me gusta el formato, o por qué juego 4 partidos seguidos. Eso sería insólito que pasara, porque los clubes pidieron cómo jugar. Entonces, no hay ninguna nota de ningún club haciendo ninguna observación específica. Sí hay observaciones públicas acerca de la Liga de Desarrollo no me gusta, porque es cara, porque no me conviene. Y si se quiere, hay cuestiones que pueden ser entendibles en cuanto a que hay clubes que no estuvieron en las discusiones que nosotros venimos teniendo desde hace 15 meses o 18 meses atrás. Esos temas se hablaron, se discutieron, algún club decía que no, otro club decía que sí, nos convencimos de que era una inversión la Liga de Desarrollo, no un gasto, y estamos haciendo un esfuerzo, y es perfectible, y es una prueba, y estamos tratando de ahora hacer un relevamiento económico de lo que está costando para ver si para el año que viene se puede conseguir un sponsor específicamente para la Liga de Desarrollo, y hay cosas que mejorar, y está claro, pero le pedimos el esfuerzo de todos. La idea, como concepto, nos parece bueno, ha tenido buena aceptación, los padres de los chicos que participan están muy contentos, los chicos que participan y que viajan con los jugadores mayores están muy contentos. La Asociación de Jugadores nos dice ayer, todo lo que sean nuevas competencias nosotros lo vamos a apoyar. Entonces, me parece que, le puedo decir, me cambia nuestra rutina, bueno, le pedimos a los jugadores cierta flexibilidad también en algunas cuestiones, estamos tratando de mejorar, en pos de mejorar la competencia y la liga. Volvemos al tema, hacemos punto, borrón y cuenta nueva, lo que ya pasó, se habló muchísimo de esto, ¿cómo es el futuro? ¿Cómo se encara? Hicieron un borrador para trabajar, quiero que me cuentes, si podés, varios puntos, ¿qué va a pasar o si va a quedar como está la sanción a Leo Gutiérrez y a Martín Leiva? ¿Qué pasó con esa famosa habilitación para Bruno Rada, que 5 o 6 horas, que se perdió el partido de Huevo de Bahía Basket y Atenas de Córdoba? Si se puede llegar, en un caso o en un fallo histórico, si se quiere, a rever el partido y jugarlo de otra manera, desde el otro día. Vamos por partes. En cuanto al borrador con la Asociación de Jugadores, se hizo un borrador concreto con fechas específicas de las primeras reuniones. La próxima semana es una semana muy complicada para nosotros porque hay reuniones con las categorías regionales. Con la categoría de TNA hay dos reuniones en el interior y después hay reuniones en capital con el resto del TNA y con la categoría A. Entonces se planteó para la otra semana un primer encuentro. Lo que se va primero a analizar es hacer una discusión específica del código de ética en cuanto a su alcance, en cuanto a sus niveles de sanción. Hay algunos temas específicos que marcamos con un Montesano como para empezar a analizarlo. Probablemente lo tendremos que llevar después a los clubes, se discutirá y se harán las modificaciones que corresponden. Inclusive se planteó el canal de decir, en el caso que tengamos otra situación desagradable, que esperemos que no, inclusive correrle un traslado a la asociación como tal, para que también opine. Es decir, supongamos en un caso como el que pasó, ¿qué piensa la Asociación de Jugadores de estas declaraciones? Y que la Asociación de Jugadores acompañe con su dictamen a que se diga si sí, esto corresponde aplicarlo. Después veremos si se aplica más. En cuanto a específicamente con la conclusión de esto, como te dije, en cuanto al artículo 16 bis y cómo sigue. Los jugadores hicieron, tengo entendido, ayer entraron, por lo menos de Leiva entró la apelación, y esa apelación entonces ahora será tratada por el comité de presidentes, que es el órgano específico que va a tratar esa apelación. Nosotros lo que dijimos ayer es comprometernos a dialogar, a tener en cuenta específicamente el descargo que se hace, la manifestación de la disculpa, probablemente en el descargo inicial no está clara, probablemente ahora en este alegato sí. Entonces, sí fue una disculpa pública, pero el tribunal, como todo tribunal, se maneja por pruebas que tiene escritas. Y en el descargo que se hizo, discutía, como te dije, si estaba en vigencia, si no estaba en vigencia, el alcance, si estaba notificado, si no estaba notificado. Cuestiones que, por eso digo, son cuestiones jurídicas, como siempre pasa. Pero no hubo en ese descargo una expresa expresión como si fue radial. Ahora la cosa cambia. Entonces, bueno, el compromiso se discutirá y se pondrá en tela de juicio si la multa es excesiva o si considera que es excesiva, y se reverá, o si pondrá en discusión específicamente los dos casos en el comité de presidentes, donde van a estar los 18 presidentes, inclusive el presidente del club al que corresponden los jugadores. O sea, estará Domingo Robles seguramente en ese tribunal. Debe estar, tiene que estar. Y puede ser que con una disculpa sea solamente un apercibimiento. Puede ser desde el apercibimiento hasta la multa que sea. Pero bueno, lo que tiene que quedar claro es que no corresponde, básicamente. Me parece que después no perseguimos una cuestión dineraria. Acá no pasa por el hecho, hay que marcar el hecho. ¿Y se va a tratar y se va a mejorar o van a buscarles puntos intermedios al código de ética? ¿Van a evaluarlo? ¿Van a volver a mirarlo? Se va específicamente a analizar la graduación de las penas. que por ahí no está claro, hay es una cuestión media amplia y se van a contemplar, pero te digo, por eso inclusive quedamos en que no se podía dejar sin efecto el código de ética que está aprobado por la asamblea. Sí, decir, bueno, en el hipotético caso que tengamos alguna situación desagradable nuevamente, correrle traslado a la asociación de jugadores para que la asociación de jugadores también tenga su opinión en este caso, en estos casos en particular, hasta que se revea y bueno, y podamos tener una mejor cuestión. ¿Cómo será el tema de los periodistas? Me parece que en este caso tendríamos que salir del código de ética. Sí. Los periodistas no están dentro de, es decir, sí en cuanto a cuestiones que tengan que ver, pero eso lo tienen siempre. Como en estos casos podría existir el derecho de la persona que se siente injuriada a hacer una denuncia penal, pero eso siempre está. Siempre. Entonces, bueno, el periodista que obviamente tenga declaraciones que sean injuriantes contra una persona, contra la institución, contra quien fuese, tendrá su recurso. La opinión política es opinión. Quedó claro. Y con respecto al caso Bruno Lava, que Atenas de Córdoba, Weber Bahía Basket. Por lo que tengo entendido hasta ayer, tenemos en claro que Bahía Basket ha manifestado su intención de que se analice la situación y que si ellos se llega a la resolución que el partido se debe jugar de vuelta, por lo que tengo entendido, Bahía Basket no tendría inconveniente. Ayer a última hora o en la tarde de ayer había entrado específicamente el reclamo del partido de Atenas de Córdoba, y bueno, en este momento está, obviamente, desde ayer a la tarde entró, creo, nosotros estábamos con la reunión con la DJ, en este momento está en manos del tribunal. Después de ahí se resolverá tal vez la cuestión de cómo se sigue. Tenemos que esperar a que el tribunal, que es un órgano especial y autónomo, dictamine qué es lo que plantea. Estamos hablando con Sergio Guerrero, protesorero de la Asociación de Clubes, hombre de Quilmes de Mar del Plata, que está muy vinculado, es uno de los que habitualmente puede verse una de las caras visibles dentro de la Asociación de Clubes. Le estás metiendo unos cuantos días por semana. Sí, por lo menos entre 2 y 3 días ando por allá. Sergio, hablaste en un momento para explicar algunas cuestiones. Hablaste de la Liga de Desarrollo, hablamos del Código de Ética, hablamos de este momento de la Liga Nacional. La pregunta es, sabemos que hay cambios y ya hemos visto algunos, desde lo audiovisual, hemos sido beneficiados, si se quiere de alguna manera, en las transmisiones, con las pequeñas pastillas muy buenas que están haciendo la gente de marketing y de prensa. Hay una intención de las entradas para poder tener un mejor panorama de cuánta gente va a cada uno de los estadios. Bueno, uno ve que se están queriendo hacer cosas. La Liga de Desarrollo, la pregunta es, ¿no fueron muchas cosas de golpe en poco tiempo y no tan bien comunicadas, que ya lo aclaramos también, y eso genera una confusión o un malestar general? Puede ser, pero... Puede ser, yo eso reconocemos que puede ser, como te dije, lo veníamos trabajando. Te remarco una cuestión más: la semana que viene las reuniones que se hacen con la categoría detenida dividida en partes y con la A, específicamente se va a mostrar un trabajo que hicieron ad honorem dos profesionales de dos instituciones, de Quimsa y de Obras Sanitarias, recorriendo todos los estadios, haciendo un trabajo que realmente, una vez que se lo mostremos a los clubes, las cosas que puedan trascender hacia afuera, es realmente digno de mostrar. Un panel de control donde se ve un semáforo de cosas, botones rojos, botones verdes y botones amarillos, de la situación de cada uno de los 38 estadios que juegan la Liga Nacional. ¿Y hacia dónde queremos ir? Obviamente que queremos ir a un panel verde, a que todos esos estadios estén en las mejores condiciones. Entonces, eso es el rumbo que queremos mostrar. Obviamente que nos vemos todos los días con alguna cuestión nueva que nos retrasa en esas cuestiones que creemos que son las más importantes. El trabajo de los chicos de marketing, que hay también un trabajo más allá del que se está viendo. Tenemos números. La página de la asociación el año pasado tuvo 7 millones y pico de visitas desde el inicio de la competencia hasta esta fecha, y ahora estamos teniendo 13 millones de visitas. hay un trabajo hecho de todas las menciones y notas y páginas que hemos tenido desde el inicio de la Liga hasta ahora, a partir del Super 8, a partir de la conferencia que se hizo con el lanzamiento. Si se están notando cambios, como vos decís, puede ser que hayamos el ímpetu que teníamos, pero bueno, es preferible, y tal vez veníamos de muchos años de cierta pasividad, si se quiere. Entonces, bueno, y mucho trabajo previo, no asumimos, y de ahí a ver qué pasaba. Asumimos con mucho trabajo y con muchas discusiones previas y con un gran acuerdo de los clubes y discusión sobre los temas que queríamos modificar. La modificación del contrato con la televisión, que se habló hasta el hartazgo de que por qué más clubes íbamos a tener menos plata. Bueno, la conclusión, hoy podemos decir que tenemos más plata con más clubes. Y vamos a tener más plata con más clubes y con un presupuesto específico de dinero para marketing, para que haga su trabajo, con un presupuesto extra que surge del contrato de la televisión. Así que hay una mejora proporcional del contrato de la televisión, que siempre se dijo que no se podía modificar, muy importante. El trabajo de los chicos de marketing, dos profesionales de excelencia, reconocidos en el medio, que están trabajando. El trabajo, como te digo, de esta comisión de infraestructura, donde tenemos concretamente, sabemos dónde estamos parados hoy, cuáles son los puntos débiles de cada uno de los estadios y hacia dónde queremos llegar, cómo tenemos que planificar la movilidad deportiva, hacia dónde y cómo va a ser esa movilidad deportiva en función de cada uno de los integrantes y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer en su estadio o cuáles son las cosas que tiene que hacer para poder jugar en ese estadio. Y con horizonte, avisado hoy para que se planifique a 12, a 24 o a 36 meses. No hay duda de que eso está en marcha y sabemos que Cortés y Luna, que son los dos arquitectos que están trabajando, bueno, Luna hizo, además de ser directivo de Kings en algún momento, hizo toda la reforma del estadio. Correcto. Y ha viajado mucho, ha viajado a la NBA, ha viajado a España, ha hablado con ingenieros de esos países para ver cómo se hace la cancha, inclusive ahora están trabajando para ver si pueden tener un piso de la NBA muy reconocido y todo, de eso no hay ningún tipo de duda. El tema de comunicarlo, el tema de llegarle a los medios, a los jugadores, a las instituciones, porque la sensación que queda es que por ahí se quieren hacer las cosas, pero se pasa por arriba de las instituciones que ya estaban. Uh-huh. Esa es la sensación que queda, ¿no? Y que después de un conflicto como este, se vuelve a la institución y se habla con esa institución. Yo me quiero parar en ese punto porque para nosotros, que estamos en el día a día y que somos los que tenemos que llevar de un lado y del otro las inquietudes para que la gente, que en definitiva todo apunta a eso, a que vaya más gente a la cancha, pueda leer y entender mejor el mensaje. Ese es el punto que a nosotros más nos... me parece que es el más álgido en este momento. Bueno, eso lo tendremos que recibir la observación, si es lo que se nota hacia afuera, una falta de comunicación o una errónea comunicación o escasa comunicación, lo analizaremos. Tenemos, como te digo, dos profesionales de excelencia en eso. No estoy hablando de básquetbol puramente, ni de la web. Las cosas, también ellos nos asesoran en esos temas, es decir, cómo comunicar determinadas cuestiones que tienen que ver con modificaciones institucionales, ellos son nuestros asesores en comunicación. Entonces nos tendrán que también decir cómo canalizamos ese tipo de cuestiones. No hay una intencionalidad de pasar por encima de ninguna institución ni desconocer ninguna institución. Las puertas están abiertas. Lo que sí de entrada se planteó una cuestión de prolijar situaciones. La Liga Nacional ha crecido muchas veces con la buena voluntad. En los inicios se viajaban los equipos desde el mismo micro, vamos a empezar a jugar, los árbitros son ad honorem, después cobraban, los comisionados eran árbitros que se dejaban de dirigir, entonces vamos a ponerlo de comisionado para que siga haciendo algo. Fue todo voluntarismo. Hoy por hoy es una organización profesional donde hay que empezar a prolijar. Tenemos órganos, nos pasó con el tema de migraciones, venían los jugadores, no sabíamos cómo estaban jugando, si tenían visa, si no tenían visa, un club nos inscribía, otro club nos inscribía. Los órganos de fiscalización, entonces hay que prolijar todos esos elementos. Entonces con las organizaciones, la DJ se le pidió de entrada no había en la asociación de clubes un registro que dijera esta asociación tiene estatuto, no tiene estatuto, tiene autoridades constituidas. Sabíamos quién era el presidente, pero no había un registro de que si tenemos una relación institucional, una institución con otra, pedir esa documentación no es decir te estoy desconociendo, es decir, vamos a ordenarnos. Bueno, se hizo, la gente trajo sus estatutos, trajo sus actas, estamos de acuerdo, nosotros le dimos nuestras actas. No es intentar pasar por encima, es tratar de ordenar. Muchas veces, cuando uno se pone en esos conceptos, si se quiere, y acá voy a tocar algunas cuestiones que hacen a mi profesión de auditoría, parece que sos el malo de la película o que querés tocar o desconocer o desacreditar cuestiones. No, simplemente es ordenar situaciones documentales. Así que, y me parece que el espíritu, por lo menos de la organización, hacia los clubes es de una total apertura muy distinta en cuanto a todos estos cambios y mucho más discutida y mucho más participativa de lo que era antes. Las modificaciones a la última reunión de categoría donde se trató el código de ética, el código de registro de agentes y las últimas modificaciones estatutarias, se le enviaron a los clubes por circular y por mail una semana antes. Cosa que antes no pasaba. Antes llegabas a la reunión de categoría y tenías una fotocopia de lo que se iba a tratar ese día. Entonces, los clubes, más allá de que lo veníamos, como te digo, discutiendo y eran temas que se estaban analizando, para su análisis se le mandó por mail a todos los clubes todos los temas con los documentos una semana antes para que cada presidente lo tuviera y fuera el presidente o el enviado que mandara con el tema analizado y pudiendo decir y objetar lo que se quiera objetar. Sergio, nada, tenemos un rato largo, ¿te quiero decir algo? No, a mí nada, en absoluto, muchas gracias. Me parece que lo de ayer fue muy positivo, como te digo, bajar los decibeles, quedó muy claro los jugadores. Hoy volví a tener una pequeña charla con Michael Estura en cuanto a que él ya le transmitió a los jugadores. La idea es que lo canalicen, que tomen a la asociación de jugadores como el órgano para canalizar sus inconvenientes y tratar, como te digo, de hacia las cuestiones externas y públicas. Como pasa en los vestuarios, muchas veces conflictos en los equipos hay, pero se tratan de resolver adentro del vestuario. Bueno, acá tenemos órganos, tenemos organizaciones, tratar de canalizarnos por ahí y mejorar el diálogo sin lugar a dudas. Gracias por venir hasta acá. Gracias a ustedes, chicos.